El famoso retrato del Ateneo de George Washington, que cuelga en tantas aulas escolares, jamás fue terminado intencionadamente. Después que lo pintó Gilberto Stuart en 1769, no lo entregó a Martha Washington, quien lo había encargado, sino que lo conservó y lo copió repetidas veces con la esperanza de enriquecerse. Nunca terminó el fondo, de manera que pudo decir a Martha verazmente, siempre que ella pedía el retrato, que estaba incompleto.